dale, dale, esperá, esperá. Cuidado. Boris, pase por acá, a ver, ¿dónde? Ayúdame, Gerardo. El frío que hace adentro de la capa de Boris. Boris Laga, siéntese, siéntese, por favor, que no tenemos tiempo. Despacio. Oh, Boris, con cuidado. Mira acá. La capa de cos. Boris Blaga, muy buenas tardes. Es que mucho, rápido, mucho que no lo veía por acá. Hace un montón que no venía, ¿no es cierto? El búho, es verdad, el búho, Boris. Garra. Siempre que gremiales. El búho lo llevamos para allá, afuera, por favor. Fuera el búho, por favor. El búho afuera. Pichi, llévate el búho. No está la Carlita. No está la Carla, no, no, no, no, no, no, no, no te hace nada. Carlito no está. Nadie Boris Blaga, el hombre que viene de la Europa Central, de hace muchísimos años que está aquí en la Argentina. Bueno, sí. Un hombre que tiene sus años también, él mismo. Pero bueno, un hombre que estuvo en todas las guerras, sí. Un hombre que estuvo, que viajó por todo el mundo. Esa es la parte. Pero Boris es nutricionista. Boris, yo les quiero contar una cosa. Vamos a ver, de contame, nutrición. Vamos derecho. Yo el año pasado me operé de la vesícula y bajé varios kilos, ¿no? Ajá. Pero ya lo estoy recuperando, ya lo recuperé y creo que... ¿Pero vos te mirás mucho al espejo, Barragán? No, no me miro mucho, pero me doy cuenta. Y tendrías que mirarte más al espejo, amigo mío. Bueno, quizás te sorprendas. ¿Por qué? ¿Por qué quizás me sorprendas? Porque con vesícula y sin vesícula, sos gordo, Barrita. Bueno. Sos gordo. ¿Quién te dijo que adelgazaste? Todo el mundo me dijo que adelgacé cuando me saqué la vesícula, todo el mundo. Y todo el mundo también dice que el mejor sistema es la democracia, ¿y? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Para usted la democracia no es el mejor sistema? Depende. ¿Cómo? Mira, la democracia de los yanquis. Mira la democracia de los yanquis. Sí. Votan, votan y siempre gobierna un yanqui. ¿Qué democracia siempre es esa? ¿Qué? Siempre un yanqui gobierna. ¿Y usted qué quiere? ¿Que un día gobierne un ruso? No pretendo la perfección. No pretendo. Boy. Pero esto es básico, Barra. Básico como Luis Majul. ¿Pero qué es básico como Luis Majul? ¿Qué cosa básica me quiere explicar? ¿La democracia, luego qué? Que hay democracias que son el peor sistema, corazón. ¿Cómo, Boy? Porque la girada piensa que cambian cosas y no cambian nada. Es como el caso de los yanquis, ¿entendés? Boli, pero escúcheme, Putin gobierna Rusia desde el año 2000. Hace 15 años. Ojalá gobierna hasta 3.000. No, necesitamos 1.000 años de putismo. No, putismo. Sí, putismo y más putismo, no, gordo. Hasta que la vieja Unión Soviética vuelva a ser tan grande como lo fue hasta que se cayó el muro por culpa de esos autos Ladas asquerosos. Bueno, escúcheme, no me hagas acá, ya lo dijo, pero usted. ¿Qué auto inmune? Usted solo. ¿Qué auto inmune? Boris, ¿no cree que...? Escúcheme, usted dice que se cayó la Unión Soviética por culpa de los Lada. Sí. Pero ¿no cree que también hubo razones políticas? Nos mató esa ambición de tener auto, gordo. fue como una maldición para el pueblo soviético. ¿Qué? El Lada, sí. La porquería, sí, como la porquería. Le decíamos nosotros, sí. Nos sacó la gana de todo. Hasta la gana de ser un soviet. ¿En serio? Bueno, yo no lo puedo creer. ¿Pero qué tiene que ver el auto? ¿Qué tiene que ver el auto? Y un auto que no te lleva a ningún lado porque se rompe. Sí. Te deja a mitad de camino. Sí. Es que te pone malhumorado. Sí. Es que cuando anda hace un ruido del infierno. Sí. Que rompe los puentes. Ah, rompía los puentes. ¿Vos sabías que la porquería era tan pesada que rompía los puentes? No, no sabía. ¿Cómo rompía los puentes? Cuando no se rompía la porquería, sí. La porquería rompía por donde andaba. Mirá lo que se ve. ¿En serio, Boris? Sí, una máquina de destrucción. Es verdad, una máquina de destrucción era. Una máquina de destrucción. La porquería fue la metáfora del fracaso de la humanidad. ¿Pero qué? ¿Y se quedaron sin puentes en Rusia? Sí. ¿Ah, sí? Y Rusia no estaba preparada para esa máquina diabólica. No estaba preparada. Lo bueno era que por cada puente roto había un Lada menos. Pero no había puente suficiente, ¿no? Tampoco. Claro, ¿qué va a ser tantos puentes para que se caigan todos los Lada? Y no había tanto. Y capaz tendríamos que haber construido más puentes, tenés razón. Ay, Dios. Para que se cayeran todos los Lada. O sea, usted dice que el descontento de los rusos antes de la caída del muro fue exclusivamente por del Lada, por culpa del Lada. Mira, el Lada nos provocó el peor proceso político. Ahí está Moca. Yo no sé, la verdad es que no se lo voy a consultar. Ahí debes saber. ¿En qué año vino la porquería acá en la Argentina? No sé, el Lada, ¿qué año vino? 80, 90, por ahí. Bueno, y eso no te dice nada, ¿no te dice nada, Papucho? Ah. ¿Eh? ¿Cómo le fue a la Argentina en esos años? No, puede ser. Me extraña, Araña. Hay que analizar la cosa, Barrita. Bueno. Las cosas no pasan porque pero sí. Pero es un auto. Claro, es un auto, Boris. El pueblo no puede cambiar por un auto. Ah, no, pavadas. Un día, ¿cómo? El Forte salvó la economía yanqui. ¿No? Sí, bueno. Es verdad. Eso tiene razón, ¿eh? En eso tiene razón, Boris. Y un día, el Lada destruyó a la Unión Soviética. Un día. No lo puedo creer. Ojo, y mira, un pueblo que está todo el día agachado, doblado, cabizbajo. Mal, con la cabeza metida abajo del capó de Lada. No, Boris. Para, para ver por qué no anda. No tiene dignidad ese pueblo. Exactamente, es un pueblo vencido que junta odio y resentimiento, gordo. Y puede ser. El hada fue nuestro tratado de Versalles. ¿Por qué? El hada. ¿Por qué? Porque no sabes historia. No. Porque el tratado de Versalles. Por favor. Humilló al pueblo alemán. Ah, sí, bueno. Y por culpa del francés, que miserable tacaño. ¿Cómo? Y lo hizo pagar el primer guerra carísimo. Se hizo por pagar. Miserable y tacaño, claro. El francés lo hizo pagar al alemán carísimo. Carísimo la guerra cara. Claro, esa guerra no era tan cara. Ay, vos. Se la cobraron de más, te digo. ¿Usted cómo sabe que se la cobraron de más? Que se la cobraron cara. Mira, es un chocolate. Mira, bebé de Jolivel, vos estás hablando prácticamente con un tasador de guerra. Sí, un tasador. Yo te miro una guerra. Y sé cuánto te cuesta. Te la miro, ¿no? No hay nadie que sepa más de guerra que Boris, eso es exactamente. Cierto. ¿Qué, como te la miro? Tasar una casa. Como de... Sí, como una casa. Pero imagínate la rota, ¿no? Sí, claro. O sea, usted dice que a los alemanes que a los alemanes le cobraron de más cuando perdieron la primera guerra. Los chorearon, gordo, los chorearon. Le vieron la cara. Pero el alemán, ¿qué hizo el alemán? No sé qué hizo el alemán. Hizo el segundo guerra. Ajá. Para ver si podía cobrar él en lugar de francés. Ah, claro. Bueno, pero volvieron a perder. Y gracias al camarada Stalin. Bueno, gracias. A mí Stalin igual no me cae bien, Boris. Ah, bueno. Qué suerte que está fallecido, ¿no? Hubiera podido tan triste, te digo. Si hubiera podido... El camarada Stalin se enteraba que te caía mal acá lo Barragán, ¿no? Menos mal que está fallecido ya, pobrecito. Bueno, Boris, pero usted sabe las cosas se que moría hizo... de vuelta. Se moría las cosas de vuelta. Que hizo Stalin en Rusia. Le ahorramos un disgusto, te digo. Pobrecito. Le digo que las cosas que hizo Stalin en Rusia, bueno, usted sabe, no. Prosigo. Ah, se haga hacer eso. El asunto es que los alemanes pierden el segundo guerra, sí. Porque le dimos para que tengan y guarden. Está bien, sí. Pero ellos, lo que se guardaron fue el resentimiento. Ajá. El resentimiento es una enorme fuente de energía, gordo. ¿Usted cree de verdad que el resentimiento es energía? La mitad, mira, la mitad de las cosas que se hacen en el mundo se hacen por resentimiento. No. Es energía pura, dice usted. Si vos me das a elegir, mira lo que te digo, entre un yacimiento de petróleo y uno de resentimiento, sí. Yo te dejo el de petróleo a vos. Y si usted se queda con el resentimiento, claro. ¿Y entonces qué pasa con los alemanes? Y ahora el maldito nazi alemán, sí. Le está cobrando a toda la Europa. No le diga nada, sí. Le está cobrando a toda la Europa la que le hicieron pagar antes a ellos. Usted dice que es venganza. Que y Alemania se hace fuerte gracias al resentimiento de aquella primera guerra que pagaron carísimo. Entonces usted dice que los problemas económicos de hoy, de Europa, vienen de la primera guerra. Y no, manzana. ¿Sí? ¿Vos te pensás que el nazi es como vos, que te afanan y vos decís, bueno, déjalo? Yo no me caliento porque soy una persona sabia. Bueno, no, papá, el nazi te la cobra. Bueno, no son sabios como vos. Bueno, son nazi. Bueno, yo quería... Escúchame, Boris, yo quería saber cómo hacer para no engordar. Sí, de eso estábamos hablando, cómo hacer para no volver a engordar. Bueno, estamos en la Tercera Guerra Mundial y vos te preocupas por si se te nota el rollo con la remera. No estamos, Boris. Qué frívolo que sos, gordo, en serio te digo. No, pero no es así. Sos el gordo frívolo. No es así, no me digas frívolo porque no es así. Ah, sos frivolón. No me digas frivolón. Cada vez más frivolón estamos, gordo. No, Boris. Decime, vos andás enfierrado, como te dijo Boris. ¿Cómo voy a andar enfierrado? Yo sé que usted me dijo que anda enfierrado, Boris, pero yo no voy a andar nunca enfierrado. No me interesa andar enfierrado. No estamos en la Tercera Guerra Mundial. No, no es el caso. Los fondos nazi buitre. Los nazi magnetos. Los nazi alemanes. El banco nazi europeo. Los nazi yanquis. Está bien, Boris. Estamos en guerra, corazón. Dale, en serio te digo. Enfierrate, a ver si me entendés. Los nazis son opo, son corpo, ¿entendés? Ya entiendo, no hace falta que me digas son corpo, son opo. Ya sé lo que es un nazi. Es para que lo entiendas, es para que lo entiendas. Pero con enfierrarse no se soluciona nada, Boris. No, ya sé, no me digan ustedes son opo. Ya sé, lo que no me hace falta que me hablen en opo. Es como si me dieran distinta vara. Claro. Ya sé, no. Ustedes piensan que soy un tarado, que si no me hablan en el idioma del 678. Lo dijiste vos. Boris, no se soluciona las cosas con nada. Pero mirá, no te digo un Kalashnikov. Te digo un fierro normal, un 38. No. Un chumbo. Un chumbo más o menos. Igual, Boris, un chumbo más o menos. Mirá que no es tan pesado. No te vas a cansar. Yo sé que en tu bolsito vos llevas la toallita de maquillante, sí, el pañuelito descartable, el gel para el pelito. Está bien. Ay, vos. ¿Por qué llevas gel para el pelito? Porque estoy en la tele, vos, y me tengo que pegarme el pelo para que no me salga el pelo como felpudo que tengo. Por eso uso gel. Bueno está bien, me gusta que no te dejes estar. Ah, gracias. Pero todo eso pesa más que un chumbo, gordo. Está bien, que pese más, ¿no? Mirá que yo no tengo nada en contra de pegarse el pelo. Ah, bueno. Como verá, Boris hace uso de gomina abundante. Sí. En el poco pelo que le queda. Sí, acá en el costado, sí, es verdad. Bien. ¿Te conté que el viejo Blaga, cuando llegó a la Argentina, se puso a fabricar la gomina Carpatos? Sí, me acuerdo que hacía la gomina Carpatos, sí. Que después descubrimos que pegaba poco. Pero no tenía tan mal sabor. No me acordaba. Sí, era mejor para usar como jalea arriba de un cacho de pan. Sí, me acuerdo. Pero no me acuerdo que te estaba contando. No, nada. Bueno, me estaba diciendo que se me lleve ande con armas. Ah, sí, cierto. Entonces, cuando mi viejo se fundió con la fábrica de gomina, sí. Fue la primera vez que vi que lloraba. Ah, ¿lo vio llorar a su papá? No, no, a mi madre. Pero mi madre. No me dijo. ¿Cómo va a llorar mi viejo? Sí, vos. Está loco, gordo. Bueno, pensé que había llorado su papá. No, que había perdido... ningún papá moldavo llora. Ah, bueno, yo qué sé. Si llora, es porque es tu mamá. Te digo más. Y te digo más, tiene que ser una mamá medio maricona también. Pero. Bueno, pero su mamá lloró, entonces lloró su mamá. Dos lágrimas. Dos lágrimas, mamá. Sí, se la secó con el delantal de cocina, sí, y después quemó el delantal para que no dejar prueba de flaqueza. ¡Qué gente dura! Lo que son gente dura. Y bueno, ahí pasamos una temporada que en casa no había nada para comer. ¡Uy, qué duro, Boli! ¡Qué duro! No, qué duro, era bárbaro. ¿Cómo? No comer la inmundicia que cocinaba mi vieja. Ah, sí, era bárbaro. Tan no, mal cocinaba su mamá. No sabe lo que era. Cuando mamá no estábamos, le decía a papá, le decíamos, papito, por favor. ¿Qué le decían? Papito, por favor. Papito, por favor, no traiga plata a casa que mamá se pone a cocinar. Ya lo que sé. Tan feo. ¿Y qué comían? Horrible. ¿Y qué comían? La gomina que había quedado. ¿Comían la gomina Carpato? Mi viejo era mucho mejor cocinero que mi vieja. Bueno, Barrita, te dejo la lista acá. ¿Qué lista me da, Boris? ¿Qué es esto? ¿Vos viste la lista de Schindler? Sí, claro. Bueno, esta es la lista de Boris. ¿Qué? Gente para el fósforo. No, gente para el fósforo. Mirá, ahí tenés. ¿Quién ahí van? Ahí está. Gordito Beñaski. Sí, ya ve. Masita. Sí, no. Ahí está Mauricito. Sí, Joaquincito. No, pero no está bien. La gorda. No. El doctor Nelson. Está, bueno. Y te la aprendes de memoria para la próxima. Es larguísima. No estoy de acuerdo. ¿Sabes qué? No estoy de acuerdo con la lista del fósforo. Bueno, está bien, deja. No use la memoria para nada. No es que no estoy de acuerdo en aprenderme. A ver si la se te memoria. Gasta, gordo. No bueno. Es que no quiero hacer memoria. Pero tenés la lista encima igual, para saber a quién le tenés que meter fósforo. Bueno, está bien. Haceme caso. Bueno me las pico, che. Sí, vaya, porque además llegó. No me dijo nada. Me toma el buque. Toma la lista. Viene el informativo. A verla. Bueno, Boris. Falta Macul, Boris. Ah, pero no le hagas, no le digas. Te lo agrego. Vamos al informativo. Boris, ayúdenlo a salir.